Seguiremos sumando cámaras a las 5.000 ya instaladas y al Comando Central de Monitoreo aquí en la ciudad de La Plata. Hoy estas imágenes, a partir de las leyes que se aprobaron en su momento, como las grabaciones del 9-11, tienen validez por ley, gracias al Consejo de Seguridad Provincial, que fue reactivado durante mi primer mandato. Desde 2007 destinamos más recursos a la seguridad ciudadana. 9.000 nuevos policías dedicados a prevenir el delito. La compra descentralizada de 3.300 patrulleros, 1.300 motos, comisarías de la mujer y la familia. Creación de la Superintendencia de Policía Rural. A través del pedido que nos presentaron en su momento en la Mesa de Trabajo Agropecuaria Provincial, el fortalecimiento del Grupo Halcón, descentralizado, con una sede en La Matanza, mayor presencia en nuestras calles y rutas, con controles de tránsito y alcoholemia para evitar accidentes viales, creación de 5 institutos de formación descentralizada en toda la provincia, comenzando por el de Mar del Plata, que abrirá en 30 días. La ampliación de la policía comunal y la creación de la policía de prevención local avanzan en el mismo rumbo. Estamos encauzando todos nuestros esfuerzos para combatir el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia en general. Cuando hacemos mención al crimen organizado, estamos aludiendo a bandas con una estructura y logística sofisticada. Lograr su desarticulación es prioritario. Sin desarmaderos se reduce el robo de automotores. Sin armas ilegales se salvan vidas. Sin contrabando de drogas se disminuye la violencia y se vive mejor. Señores legisladores, elevé el proyecto de creación de la Policía Judicial para profesionalizar la investigación y saldar una antigua deuda con la Constitución Provincial de 1994, como ya lo hicimos al crear la Defensoría del Pueblo en resguardo de los derechos civiles. Para contar con una justicia ágil y eficiente y reducir los plazos procesales, sumamos más de 100 juzgados y fiscalías. Reformamos el Código Procesal Penal, impulsamos la ley de flagrancia y ampliamos y descentralizamos el Tribunal de Casación. Ahora vamos por la autonomía de la defensa oficial y la implementación del juicio por jurados como manda nuestra Constitución. Continuaremos adelante con las acciones que nos convierten en el gobierno que más hizo por mejorar las condiciones de detención. 9.000 plazas nuevas en el sistema penitenciario, 17 escuelas y talleres de formación laboral, prohibición de alojamiento de menores en comisaría, nueva ley de ejecución penal, ley de oportunidad laboral para liberados. Con el sistema de alcaldías departamentales, reconocido como modelo por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, cerramos los calabozos de más de 230 comisarías. Así logramos reducir el 75% de los detenidos en dependencias policiales. Hace 15 días cerramos todos los calabozos de La Plata, Berisso y Ensenada, y en los próximos 4 años se habrá reducido al mínimo la detención en comisaría.